eso ya está por caducar. Ahí me convertí en una cajita de azafrán y tu arroz quedó pegado en el fondo del mar. Yo no quiero que tu amor me vuelva a lastimar. Veo cómo sube la marea. Veo que no me dejo atrapar. Y es que existe una locura tan peculiar y es la de sentirse amado cuando uno no lo está. Si tú piensas que el amor se mide en actos, bebé, tú estás muy equivocado, pues hay algo que no ves. Hay algunas cosas que jamás vas a entender. El amor es ida y vuelta, nene, no lo ves. Y cuando se acaba, ya no hay nada más que hacer. No se puede convencer tu alma tu loco parecer. Y es que existe una locura tan peculiar y la de sentirse amado cuando uno no lo está. Si tú piensas que el amor se mide en nada,